pierna. La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena. A la guitarra tócale las cuerdas, y a la mujer tócale las piernas. La guitarra tócale, tócale las cuerdas, la mujer tócale, tócale las piernas. La guitarra tócale, tócale las cuerdas, la mujer tócale, tócale las piernas. Las cuerdas le vibrará el diapasón. Si a la mujer le tocas las piernas, le vibrará el corazón. Si a la guitarra le tocas las cuerdas, le vibrará el diapasón. Si a la mujer le tocas las piernas, le vibrará el corazón. La guitarra tócale, tócale las cuerdas, la mujer tócale, tócale las piernas. La guitarra tócale, tócale las cuerdas, la mujer tócale, tócale las piernas. Las cuerdas, la mujer, tócale, tócale las piernas. La guitarra, tócale, tócale las piernas.